buenos días y bienvenidos un sábado más, hoy 28 de enero del 2023, a Arteturia Tabernera, como siempre desde los estudios de Revy Rock en Vico Alvaro. Pues ya sí estamos todo el equipo, Sara Peñuela, Seiciar de Nera a los micros, David Jabato a los controles y José María en las redes sociales. Os recordamos que no solo nos podéis escuchar en directo a través de revyradio.es, sino que os podéis escuchar en otras plataformas como Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de Ivo, canal Archive.org o llamarnos en total directo para hablar con nosotros o con nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar con el nuevo disco de Marea, Los Potros del Tiempo, así que vamos a escuchar el tema que prefiera nuestro DJ. Y os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Yo de ratón que sabe que estaban sonando Marea, que sacaban este nuevo disco, Los Potros del Tiempo, las pasadas navidades. Y bueno, vamos ahora a recordar un poco lo que pasó el 14 de enero, que no fueron pocas cosas. La Fuga empezó su gira de 2023 y también recordamos que estarán en Madrid, en la estada del Kayak, en Guadarrama, este mes que viene, junto con Poncho K. Luego también tenemos a Despistados, que fue su aniversario y madre mía la que montaron por Guadalajara. Ya nos habría gustado a nosotros estar por ahí. Y, pero bueno, tuvimos otro evento, que tampoco es que nos quedáramos paradas. Estuvimos en el concierto de Wisin de Rulo, que también se despidió hasta que, no sabemos, dijo que para un indefinido hasta que, bueno, sacara nuevo disco. Claro, dijimos la semana pasada, yo lo mencionaste un poco, pero ya que estoy contigo, pues podemos hablar un poco más sobre ello, no sobre el concierto. Que fue, pues, claro, aparte de Rulo, cantó muchísimas canciones de La Fuga, ¿no? Diciendo esto de Noche de Fuga y Contrabando. Uh-huh. Y bueno, yo lo disfruté muchísimo porque, vamos, fue la combinación que estaba esperando. La verdad que sí, estuvo muy bien. La gente se le vio que estaba muy contenta. Muy buen ambiente. La verdad que sí, o sea, estuvo muy bien y... Bueno. Ya nos echaron por pesadas. No nos queríamos ir y nos tuvieron que echar por pesadas. Es verdad. Así que por todo esto vamos a escuchar un tema de La Fuga. Pues a ver si nuestro DJ lo elige. Y escuchamos un tema de La Fuga. Hoy no está muy avispado, ¿eh? Está dormido todavía, ¿no? Ayer fue su cumple, claro, ya ha empezado. Ya está dormido. Y en su cara dos soles que hablan. Luna solo quiere huir de guerras pasadas y ser musa de algún novelista rendido a su plan. Encantada, hechizo de burdel, de unos labios envueltos en llamas. Luna no quiere beber más botellas de lágrimas. Si a la noche te envuelve el silencio, la oyes cantar. Si las calles hablaran, los suelos que pisó serían historias de pasiones truncadas y de sabor. Se llevó la noche, su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir, y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín, los besos que nunca le dieron los guarda para ti. Se mezcla con el mar, va buscando en caracolas un mensaje, una señal, algún faro entre las olas. Cuando empieza a amanecer, juega despistar al sol. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir, y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras día, café a las mañanas, pastillas para dormir. Y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín. Los besos que nunca le dieron, los guarda para ti. Bueno, pues ahora vamos con algunos eventos de la Revi, ya que ayer fue la final del concurso de bandas de rock. Así es, y bueno, vamos a escuchar ahora a los ganadores, ¿no? Ya que ganaron. Y este domingo también saldrá la final de otro concurso que hicieron, pero esta vez de rap. Así que bueno, si estáis interesados en esto, pues podéis venir mañana, la entrada es gratuita. Y ayer al final ganó el grupo de Signos, que bueno, no sabemos si nuestro DJ va a ser capaz de ponerlo, porque viéndolo que hoy está un poco así. Y también os recordamos que el grupo que vino nuestros invitados la semana pasada, Name, estarán también próximamente aquí en la sala Revi Live, pero todo esto lo podéis buscar en las redes de la sala y así estáis más enterados y no os perdéis nada. Pues se ve que no, el DJ hoy no está espabilado. Pero si no, antes podemos poner otra cosa. Bueno, la verdad que la final estuvo muy, ¿cómo se dice cuando? Realidad. Empatada, eso. Madre mía, tío. Bueno, ninguno estamos hoy en esto. Pero bueno, al final ganaron, así que vamos a escucharles, que se lo merecen. paso a paso, disfrazando las huidas como atajos. Estábamos mencionando antes los diferentes eventos en la Revi y bueno, ya que los invitados de la semana pasada, como estaba diciendo, estarán próximamente tocando, concretamente el 11 de marzo estarán tocando aquí en la sala Revi Live junto a diferentes bandas en el Metal in Female Fest. Entonces estarán junto a Rabia Pérez y entre muchas otras, así que vamos a escuchar ahora una canción de Unnamed. Escuchamos el tercer corte mismo, Oscuridad, de su disco que se llama así, así que lo escuchamos y seguimos hablando. Seguimos con más música y vamos ahora a escuchar a The Golden Lips con lo que sea su disco Gifts and Rewards, y escucharemos su segundo corte, Double Tap. Y después estaremos un poco hablando sobre los próximos eventos de la semana que viene, que tendremos con nosotros a The Punzones, luego estaremos escuchándolos y bueno, muchas cosas más. Ahora sí, vamos a escuchar The Golden Lips. Yeah. Pues como comentaba Sara, vamos a escuchar ahora de Punzones, que estarán con nosotras el sábado que viene. Además, el sábado que viene tocan también aquí en Madrid, en la Sala Barco. Y bueno, vamos a escuchar su tema A Santo de Qué. Y bueno, estarán eso con nosotros presentando el disco que sacaron a finales de 2022 y estaremos charlando con ellos. Te he perdido, te he evitado, me he escondido y humillado. No me jodas si me digas que te debo lo prestado. A Santo de Qué me vienes a ver. Me ves a lo lejos, echas a correr. A Santo de Qué. Seguimos con más música y como hemos comentado que despistados el 14 de enero la lió bastante en Guadalajara, pues vamos a aprovechar para escuchar un tema suyo y así también celebrar nosotras un poco su 20 aniversario. Exacto, ahora bueno, están con su gira, ¿no?, del 20 aniversario y obviamente van a pasar por Madrid, pero sí que es verdad que lo hacen dentro de mucho, estarán el 19 de mayo, así que bueno, estaremos esperando para verles y mientras tanto pues vamos a escucharles. Cambio de opinión. Si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada dos minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada dos minutos cambio de estación. Primavera en un rincón se atreve. Y verano. Cada

cómo se porta la vida, cuando vale lo que tiene. No cuentas que de la vida el destino se burla de ti. Pues aprovechamos esta canción no solo para felicitar a David, que ayer fue su cumpleaños, sino también para felicitar a Yoshi, que cumplió 75 años hace esta semana ya, así que... Bueno, vamos a continuar. Hemos estado durante todo el programa hablando de conciertos y bueno, no va a ser menos. Y de hecho nos vamos a nuestro barrio, nos vamos a Corlada, que estará Lujuria, tocando el próximo 18 de febrero en la Sala Venom. Y por ello vamos a escuchar un tema suyo, Corazón de Heavy Metal. Educada para su objetivo, de la carne callada. pues para felicitar muy muy bien a David. Hombre, también anunciamos que toca, ¿no? Tan vamos a acabar. Tenéis un morro tremendo. Y que no se nos queje más. Tenéis un morro tremendo y todavía nos queda otra canción más. O sea, le dedicamos le dedicamos canciones por su cumple y encima encima nos por encima vamos a hacer una excepción, que ya vamos a escuchar a los Helloween, que estarán la semana que viene, el sábado 4 de febrero, tocando en el Within Center. Y es un concierto que se va posponiendo durante 3 años. Llevan esperando la gente que tenga entradas desde el principio 3 años para por fin poder verles. Y nada, estarán la semana que viene. Y claro, aquí tenemos a nuestro DJ, a un invitado que ha venido, que estarán por allí. Así que bueno, yo creo que después de esto ya no te tienes que quejar y ya. Pero como tenemos tiempo para más, si queréis vamos a recordar una canción del tío Luis, ¿vale? De Obús, Dosis de Heavy Metal, que tiene bastante que ver con su libro que presentó aquí. Fue una propuesta única para nosotros, un honor, pues que hiciera aquí su proyecto piloto. Por si no lo sabe la gente, eso fue así, ¿no, chicas? Sí, así fue. ¿Y cómo os sentisteis vosotras con esa aventura? De que empezara aquí la presentación y después de ello pues ha habido mucho más. No, muy bien, la verdad que fue genial y bastante bien. Además, como dice, pues un placer, ¿no? De que empiece aquí bueno, la presentación y todo eso, y esperemos que le vaya súper bien con el libro y pues con todo. Así que bueno, como tú dices, escuchamos un tema de Bus y luego ya acabamos con los Helloween. Venga, tío Luis, vaya ánimos tienen estas dos. Sí. Pues ahora sí, ya llegamos al final del programa después de escuchar a Gus con el tío Luis, como decíamos anteriormente, que estuvo, pues eso ya estábamos hablando, presentando aquí su libro. Y ahora sí, los Halloween que salen la semana que viene en el Wizzing Center, 4 de febrero, tienen teloneros a los Hammerfall. Y bueno, nos despedimos ya con esto la semana que viene, que estarán de punzones. ¿Qué programa más bonito me habéis dado? No te volvemos a dedicar ninguna canción, no te preocupes. No, ya me las pongo yo. Me las autodedico yo a mí mismo. Disfrútala. Vamos a poner. Esta canción tiene una anécdota de un compañero que va a venir con nosotros al concierto, que se llama Javi y todos le conocemos por el potro de Coslada. Decía: los Halloween, hace 3 años veía yo por ahí, ha sacado un nuevo tema que se llama Hartford, decía, en su inglés, ¿sabes? Y yo lo buscaba y no lo encontraba, porque el tema en cuestión es Skyfall. Lo de Hartford, no es el cantante de Judas Priest, ¿sabes? Que lo vería tomándose algún Jack Daniel de esos que se toma. Así que bueno, para todos esos amantes de la locura de las calabazas, tendremos por fin la oportunidad de ver a los Halloween. También ha sido el cumpleaños de Kai Hansen hace mucho, otro que cumple también 70 y tantos años y que inventó el power metal. El pecoso guitarrista de la banda de la calabaza, que se fue de Halloween y que luego volvió, ¿sabes? Así es la vida. ¿Qué os parece, chicas? Las bandas que van y vuelven, o que dicen que ya no van a tocar más y luego reaparecen. Mejor de eso no vamos a opinar, porque últimamente está bastante de moda al parecer, así que... Mira, fue su cumpleaños el 17 de enero y nació en 1963, así que este también le caen unos cuantos de años. Por todos los que cumplimos años y por todos los que seguimos querer dar guerra. ¡Hala! Los Halloween, chicas, hasta la semana que viene, que tenemos a los punkis esos, ¿no? De punzones o de pinzones.